acaso vuelvo a tus brazos. Ojos hermosos, labios malditos, qué cosa triste, tienes el alma como una piedra. De tu sonrisa me he enamorado, yo soy un necio, sin hacer caso vuelvo a tus brazos. Olvídame.